artesanal Villamaga, desde la resistencia cultural con el auspicio del Club Los Tercos y la Corporación Sonoris Causa, nicho sonoro del pensamiento libertario. Presenta su programa. Hoy rastrearemos la melodía en la obra de Luis Antonio Calvo con el auspicio de la Corporación Sonoris Causa, albricias de las melodías perdurables. Tal como estamos viviendo el miedo al contagio del coronavirus, evitando la cercanía de las personas, lo padecieron los enfermos de lepra, una enfermedad muy mencionada en la Biblia, que era el peor castigo, pues se creía que era un castigo del Señor, y quien lo padeciera era declarado inmundo por los sacerdotes. Venía entonces la condena social para que nadie se le acercara. Su casa era incendiada porque todas sus pertenencias estaban contaminadas, según la creencia que se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX. Luis Antonio Calvo fue uno de ellos, y aunque los médicos no pudieron curar su cuerpo, que se descomponía atacado por la Mycobacterium leprae, o enfermedad de Hansen, como también se llamaba, por haber sido identificada la bacteria causante por el médico noruego Gerald Hansen en 1874. La música lo salvó del estigma que llevaban los leprosos, pues por su talento era muy reconocido en Colombia, donde lamentaron su suerte y nunca lo olvidaron, aunque estaba recluido en el pueblo Agua de Dios, creado en 1870 para los enfermos de ese mal, al que llegó después de que las autoridades sanitarias de Bogotá decretaron su destierro. A la manera de un campo de concentración, el pueblo fue cercado con alambradas de púas. Tenía su propia organización, hasta comunidad exclusiva, la llamada Coscoja. Todo el que entraba allí le quitaban la ciudadanía colombiana. En el tema Madeja de Luna, que escucharemos a continuación, podemos apreciar el cuidado que ponía en la elaboración de sus melodías, y con la misma delicadeza lo trata el conjunto instrumental Río Cale, que lo interpreta. Thank you. Luis Antonio Calvo había nacido en Gambita, Santander, en 1882, hijo natural de Marcelina Calvo, y la pobreza fue su primera dificultad para salir adelante, debiendo trabajar en muchos oficios, hasta que encontró que lo suyo era la música. Talento natural que le orientó el maestro Guillermo Uribe Holguín una vez llegó con su familia a Bogotá a los 23 años, después de haber rodado por Boyacá, alcanzando en la capital todos los honores que pudiera alcanzar un artista en su época, ciudad a la que amó con su corazón agradecido y abandonó forzado por el mandato del gobierno debido a la enfermedad, que lo convirtió en un peligro social y fue condenado al confinamiento con 34 años de edad en un pueblo bien lejano de su amada ciudad, tal como estamos en Colombia, por el famoso virus. Compuso unas delicadas melodías para piano con el nombre de intermezzos, que fueron muy populares porque en su época no existían la pandemia del ruido y de la verborrea. Su intermezzo número uno, tal vez el más conocido, es interpretado en esta ocasión por el pianista norte santandereano Oriol Rangel. Thank you. su vez Bogotá le correspondió con igual cariño, tanto que lo despidieron con un gran concierto en el Teatro Colón. El vagón del tren que lo llevaría a su destierro, acompañado de su comitiva, fue decorado con flores por las damas, mientras que los vagones donde viajaban otros enfermos de lepra eran pintados de blanco para advertir que se trataba de leprosos. En Agua de Dios fue recibido con alborozo y le entregaron la mejor casa para vivir con su madre y su hermana Florinda. Además, empezó a recibir una buena renta del Estado para vivir como se lo merecía un artista de su grandeza musical, reconocida en Colombia y en otros países. Para completar el cuadro, la ciudad de Bogotá le envió de regalo un piano. Vivía como ciertos personajes pillados en la corrupción de hoy, a los que les dan casa por cárceles y allá tienen hasta piscina. Lo único que nadie pudo darle fue la salud, la que buscó desesperado hasta con el tratamiento de hierros candentes sobre las laceraciones de la piel. En esa época, los músicos debatían sobre la influencia de la música europea en ellos y la obra pianística de Calvo la consideraban en la línea de Chopin. Siendo músico de academia, nuestro artista no tenía ningún prejuicio y componía también bambucos, pasillos y otros aires que le iban dando perfil a la música colombiana. Escuchemos su bambuco El Republicano en versión de la banda de la Universidad de Antioquia. Que llegó a Agua de Dios, se encargó de la dirección de los coros de la parroquia y comenzó a dictar clases de música en el pabellón Boyacá, donde se encontraban los enfermos más delicados. Pero sobre todo, se dedicó a componer con ritmo frenético las melodías por las que su nombre pasaría a la posteridad. Se sentaba por las tardes a tocar su violonchelo y con la marcha de las horas se le iban sumando los amigos que por allí pasaban. Compuso muchas danzas y Malva Loca es tal vez la más conocida, que aquí interpreta al piano Teresita Gómez. una mancha que tenía en el cuello, la enfermera Ana Rodríguez, que pasaba por un retén militar, fue señalada de leprosa, cosa que no era cierta, y enviada a Agua de Dios. Allí se conoció con el maestro Calvo, con quien tuvo un romance que terminó en matrimonio. Un 40 y 20, como la canción que popularizó José José, felicidad que duró 2 años, pues el 22 de abril de 1945 falleció Luis Antonio Calvo. Ella le sobrevivió 45 años guardándole luto y fidelidad. La casa en Agua de Dios, que dejó en 1961, dejó de ser lazareto, pues la ciencia comprobó que la lepra no era tan contagiosa como se creía y ya es un pueblo normal. Es ahora el museo que conserva la historia del gran maestro, gloria de la música colombiana. Termina el programa con la obra Adiós Bogotá, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá, cuya partitura dejó con un amigo el día de la partida en tren, en 1916, para el confinamiento por el resto de su vida, de la que todavía quedaban 29 años, con lágrimas de agradecimiento por los 13 años de residencia en la capital, que lo elevaron a la gloria artística. Thank you. Radio Artesanal Villamaga, hecha a mano, con las uñas pero limpias.